¿Qué tal cómo te va? ¿Qué frase más vulgar con la que me voy a presentar? Cuando a lo lejos soy boom, boom, yo sé que estás ahí. Y de una u otra forma seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente. Discúlpame, no sé ni cómo tuve el tupé de proponérmelo de cero a la primera vez. Tan fácil es decirlo, que no hacen tan fácil que se ve. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente.